acostumbrado a nunca tener amor sincero y ningún querer. Me enseñaste lo que es amar sin importarte el que dirán. Me mimas como un niño al nacer, te enojas si miro a otra mujer, pero en las noches tu corazón me entrega todo con gran pasión. Soy tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante. Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante, y seremos siempre dos en adelante. Soy tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante. Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante, y seremos siempre dos. Acostumbrado a nunca pensar, en el futuro me iré a casar. Estoy cambiando de parecer, sos el remedio a mi enfermedad. Me mimas como un niño al nacer, te enojas si miro a otra mujer, pero en las noches tu corazón me entrega todo con gran pasión. Soy tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante. Seremos siempre dos en adelante. Soy tu mimoso, tu atorrante, tu bandido y también el amante. Soy tu mimoso, tu bandido, tu atorrante, y seremos siempre dos en adelante. Y seremos siempre dos en adelante. Y seremos siempre dos.